Como una película en pausa trata sobre un grupo de tres amigos que son Luciano, Flores y Damián. Son amigos hace muchos años, desde que son niños, ahora son adolescentes. Son muy cercanos y les gusta tocar instrumentos. Lucho siente cosas por Damián que capaz al principio no se notaba mucho. Flora pensaba que Lucho gustaba de ella. Y así era como un triángulo medio amoroso que pasaba muchas cosas. En esta novela se habla mucho sobre el amor y las relaciones de amigos o pareja. Unos gustan de otros, uno de los protagonistas está atravesando su salida del closet y una chica tiene conflictos personales. Tal vez pueda hacerte reflexionar sobre aceptarte a vos mismo como sos. También incluye lo de reprimir sentimientos hacia el otro porque te gusta esa persona pero vos no estás seguro si los sentimientos son correspondidos. La novela es bastante chistosa en algunas partes y te puede llegar a gustar.